Esto que estás escuchando, que estamos escuchando, es Julieta Lazo. Ya mismo la vamos a saludar. ¿Cómo andás, Julieta? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, gracias por el llamado. No, gracias a vos. Además sabemos que estás en un pim pam pum, como corresponde a un miércoles. ¿Eh? ¿Sí? ¿Dónde estás en este momento? Contame. Estoy en Córdoba. Córdoba, porque voy a cantar en la cumbre y el sábado en Córdoba capital junto a Camila Sosa Villar. Bueno, qué lindo. Escúchame, ¿y estás en Córdoba ciudad ahora o estás ahí con un clima de sierra? ¿Cómo andás? En este momento estoy en Córdoba ciudad, está precioso. Ayer se largó un tormentón de viento tremendo, pero ahora está fresquito, está lindo. Bueno, acá te esperamos en Santa Rosa, vas a estar en La Maroma dentro de 10 días, el sábado 28, en nuestra Cantina Nacional y Popular La Maroma. Contame con qué expectativas venís a Santa Rosa. No sé qué conocés de Santa Rosa, qué imagen tenés y qué esperás. Tengo muchísimas ganas de ir porque no conozco, creo que fui muy de chica, pero es como un recuerdo vago. Se borró. Se borró. Entonces estuvo buenísimo. Seguramente, pero muy chica te estoy diciendo, ahora soy una señora. Mira, bueno. Así que tengo muchas ganas porque me encanta ir a lugares nuevos. Y espero que sean la primera de muchas. Bueno, porque acá te juro que tenemos oyentes que nos están diciendo que te escucharon acá en Santa Rosa. Ahora ya no sé de qué. Entonces, párenme, porque por ahí sí. Yo con la Fernández Fierro viajaba mucho. Eso, ahí viniste con la Fernández Fierro, tal sí, cual. Que aparte ahí hacíamos un día, el otro día para otro lado, entonces claro, es imposible que ya no sabes si estás en Neuquén, en Chubut o en Santa Rosa. Exactamente. Sí. Pero sí, estaba segura que. Después, si alguien me puede recordar cuándo y en dónde. Bueno. Sí. Bueno, pero y así vamos reconstruyendo mi vida. Mira, Fernández Fierro, yo creo que fue Teatro Español, pero yo me lo perdí también porque estaba okay. De viaje. Siempre me acuerdo porque me encantaba Fernández Fierro y no lo pude ver acá. Bueno, pero ahora, okay, ahora okay. Voy sola. ¿Eh? Yo sola no, voy con Leandro Ángel y que me acompañe en la guitarra, mi compañero, mi gran compañero y bueno, va a estar buenísimo, espero que nos acompañen. Salir de Buenos Aires siempre es una alegría, uh-huh. Pero no es tan fácil a veces. Yo, por ejemplo, a Córdoba, a Rosario, hay un montón de provincias que voy todos los años. Por eso, estamos con muchas ganas de conocer lugares nuevos de nuestro hermoso país. ¿Eso de qué depende, Julieta? Aprovecho y te pregunto algo como fuera de la agenda. Bueno, ¿De no qué es fácil, depende del mercado? ¿Por qué es más fácil estar en Rosario y Córdoba? Bueno, y no? Por ejemplo, Hay plazas que son más, les dicen así, plazas que son más difíciles, como el Gran Norte, Salta, Jujuy. Bueno, para proyectos como el mío, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba y Rosario hay mucha, mucha movida cultural, entonces todo el tiempo las bandas vienen acá. Pero bueno, también salir y ir a un lugar es como una especie de militancia de años de ir y construir. Así que, bueno, allá vamos. Claro, y bueno, supongo que algo de eso tiene que ver con el nombre de tu laburo discográfico que venís a presentar, que es Pata de Perra. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Pata de Perra, dicen en varios lugares de América Latina, sí. En el norte del país también, a cuando uno es muy inquieto y andariega, anda sería, patiperreando, ¿no? Le dicen, pero vos sos una, estás patiperreando siempre, que andariega, callejera, una cosa así, y como. En realidad voy a presentar, el repertorio tiene temas de varios discos, de Cabeza Negra, ajá, de Pata de Perra, y hay algunos temas nuevos del disco nuevo que se viene prontito, así que vamos a hacer algunos adelantos. Es un repertorio muy variado y está muy bonito, lo venimos trabajando mucho y estamos muy contentos, sí, eso, bueno. Pata de Perra, Cabeza Negra y temas del nuevo disco que se va a llamar Fabriquera. ¿Fabriquera es el disco que se viene? Sí, es un discazo, uh-huh. Tengo muchas ganas de que salga, producido por el maestro Melingo. Muy bien. Es tango, uh-huh. tango, porque bueno, yo vengo de un disco claro. Más de folclore latinoamericano. Bien. Y se viene muy pronto, muy pronto. Ajá. Che, y escúchame, ¿cómo le decís a la música que haces? Así como describís claramente tango y folclore latinoamericano, ¿eso te etiqueta, te encasilla, te gusta porque te describe? ¿Cómo te manejas con ese tipo de identidades? Bueno, me considero mucho una cantora del Río de la Plata de música popular, pero la verdad es que estoy cada vez abarcando más sonidos latinoamericanos, más de Colombia, más de Perú también. A mí me gusta mucho el folclore latinoamericano. Ahora, por ejemplo, el show del sábado es un homenaje a Horacio Guaraní. O sea que ando Entiendo que se me asocia mucho al tango porque es mi género madre Claro. y porque siempre que estoy voy a cantar tango, pero le estoy en, bueno, canto mucho folclore. Bien. Folclore latinoamericano. Así. Estamos conversando con Julieta Lazo, que el sábado 28 viene a La Maroma, en Santa Rosa. Te pregunto a esa señora que decís que sos, ¿cómo te llevas con el tiempo, tanto global como en lo político, cultural, social de estas horas en la Argentina? Y complicado, muy complicado. No, nunca viví algo así. Es lo peor que haya vivido. Y no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, no, con mucha preocupación. El año pasado, con mucho enojo, traté de desenojarme un poco porque la verdad que no me estaba haciendo bien. Y con, bueno, y atenta y con mi cuerpo presente en cada momento que puedo, ya sea en manifestaciones, o el 24 que estaremos en la calle, o el domingo pasado que fui a FATE, digamos que participo activamente de lo que va pasando, estoy muy atenta, estoy muy preocupada y bueno, y tratando de mantenerme útil. Más vale, y además de ese impacto en el ánimo, que es el mismo que nos castiga a todos, te pregunto, desde lo material, hacer música, ¿cómo es en esta etapa? Bueno, tengo que agradecer mucho, agradezco todo el tiempo internamente porque estoy teniendo trabajo, porque la gente viene a verme a pesar de lo difícil que está todo, soy muy consciente de lo que cuesta ir a un concierto. Bueno, básicamente también participo, para mí también es difícil. Y bueno, y bueno, y también sé cómo están viviendo todas las personas alrededor mío, es triste, pero bueno, no hay que perder la fuerza porque está muy complicado. Trato de eso, de dar fuerza cuando canto y de no dejarme vencer por esta incertidumbre que es muy grande y que es muy desolador todo. Entonces, son momentos que hay que estar más inteligente. Y Julieta, Es una cosa que me cuesta. bien, está bien, está bien. No sea así. ¿Cómo? Si sos señora ya sos inteligente, diría una tía mía. Lo que sí prefiero toda la vida ser señora que ser adolescente. Julieta, escúchame, pregunta de curioso, pero que sea que a la audiencia le gusta, que está atenta a esto. ¿Qué escuchás y en qué plataformas de Bueno, música? escucho mucha música latinoamericana, escucho mucho a mi maestro hermano Macha Asenjo en todas sus formaciones. Eso, Macha del Bloque chileno, ¿no? Depresivo, sí, la banda chilena. Macha del Bloque Depresivo, Chico Trujillo, escucho mucho Mon Laferte, escucho mucho a Edson Belandia, que es un músico colombiano, que ese solo se puede encontrar en YouTube porque se bajó de las plataformas. Y bueno, en YouTube siempre se encuentran mejores cosas, lo mejor sería escuchar en vinilo, pero bueno, Está difícil ahí va, y está más caro, escucho ¿no? como todo, con las plataformas y toda esa cosa. Bueno, Julieta Lazo, un gusto hablar con vos. La No, por verdad, favor, el gusto es mío. dale, y te dejamos Y el nos vemos micrófono ahí, abierto. ¿no? Sí, por supuesto, dale. El 28 en La Buenísimo. Maroma, te dejamos el micrófono abierto para que cierres como quieras y puedas. Bueno, muchas gracias por este espacio y nos vemos el 28 entonces en Santa Rosa, yendo por primera vez con muchas ganas de encontrarme con ustedes y bueno, vamos a hacer canciones hermosas para tiempos difíciles. Dale, un abrazo. Abrazo enorme. Chao, chao. Julieta Lazo, Mansa Promesa se mandó. Viene a La Maroma el 28 de marzo a hacer canciones hermosas para tiempos difíciles. Insistió, vieron, se fue diciendo que no vino nunca, aunque en esta misma conversación descubrió que ya estuvo con la Fernández Fierro en la capital pampeana, a la que estará regresando.